Bueno, Juan, cuéntenos cuál es su historia, qué lo ha traído a volver a la escuela primaria. Me anoté en la escuela para empezar un proyecto de mecánica y tengo que tener la primaria completa para empezar. Tengo 53 años. Bueno, estoy viniendo a la escuela. Bueno, me gusta de la escuela, me gusta todo, mis compañeras, tengo compañeras muy lindas, tengo las maestras que son muy buenas, que nos ayudan mucho en todo sentido. Y bueno, yo tenía la necesidad de aprender a leer porque fui muy poquito a la escuela cuando era chica y entonces sentí que me faltaba esa parte y bueno, por eso estoy acá. A mí me gusta, bueno, me gusta todo lo que nos están enseñando, tenemos cocina, tenemos talleres de cocina, los lunes tenemos el profe que nos enseña a hacer jabones, tenemos computaciones con los seños, bueno, de todo un poco. Bien, ¿y por qué decidiste venir a la escuela, Marga? Porque quería aprender a leer, porque yo nunca fui a la escuela. Claro. Y aprendí un poco, pero hasta ahora no mucho, pero forzándose uno, aprende. Y en realidad me gusta todo, la matemática, la lengua. Por ahí me cuesta, pero tengo que esforzarme, porque el bien es para uno. Y bueno, yo lo que les diría sería que vengan, que no tengan vergüenza, porque si nosotros hacemos algo es para nosotros. Y también tenemos las maestras que lo ayudan, que lo enseñan. Y por intermedio de ellas podemos aprender y podemos aprender muchas cosas lindas en la escuela. Hasta la forma de hablar, de expresarse con los compañeros. Y uno se siente bien porque está acompañado. Veo quién soy junto a otros. No tiene edad la escuela. Hoy dibujé mi nombre en letras. Mírame ya. Bueno, que se anime, porque bueno, a mí me costó bastante llegar. Yo tenía esa necesidad de venir, pero no me animaba. Y una vez que llegué, es muy lindo, es compartir todo. Me cambió mucho a mí como persona. Me gusta venir y ahora que arranqué no puedo dejar de venir. Trato de venir todos los días y cuando no puedo venir, aviso. Pero le diría que vengan, que es muy lindo. De primero cuesta un poquito porque uno se asusta, porque si yo, no sé, porque uno es grande, pero ahí tiene un poco de vergüenza. Pero una vez llega acá ya perdemos todo eso y es muy lindo venir, así que le diría que vengan con confianza, que somos un grupito reunido, nos queremos mucho y nos cuidamos mucho y que si se animan a venir lo vamos a hacer sentir bien, porque así de eso se trata. Querida hermana, te mando esta carta diciéndote que estoy aprendiendo a escribir, a leer, a hacer cosas bellas. Vos me enseñás nombres y letras con tu llave colorida. Abro la puerta a la alegría. Les diría que se animen porque es una experiencia que uno debe realizar. Es difícil, si uno es adulto, es difícil volver a la escuela, pero es bueno aprender y terminar la primaria. Me anoté en la escuela para empezar un proyecto de mecánica. y tengo que tener la primaria completa para tener la primaria completa para. Sí, porque uno es grande, pero hay que ir un poco de vergüenza, pero una vez llegué acá ya perdemos todo eso, es muy lindo venir así que.